Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Banner. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los de snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, RadioCCE.com. Y ya estamos de vuelta, si todo está en orden. Sí, al fin ya estamos de vuelta en Facebook Live. Tendremos nuestros dos espectadores en vivo, como suele ser. Como siempre. Bien fieles, ¿no? Fieles ahí. Comenten, no se olviden de comentar de lo que estaremos hablando hoy, de sus películas favoritas, de sus series, de los videos graciosos que han visto en Instagram, de los videos del mijo, de la mija, no mentira. Entonces, esta noche, bueno, a mi lado está un Carlitos, pero no es el Carlitos de siempre, es otro Carlitos que ya nos ha acompañado y que hoy nos viene a salvar. A salvar. ¿Puedes presentarte? No. Hoy yo te presento. No, porque tú eres el conductor. A nuestra izquierda, entonces, está el Carlitos Carrasco. En esta esquina. En esta esquina, a mi izquierda, está Carlitos Carrasco. Él, ya lo recordarán, él vino antes del verano venía seguido, ¿no? Sí. Estuvimos hablando un poco a veces de John Wick, de las tres de John Wick. Somos fans los dos de corazón, eso nos ha conectado a mí y al Carlitos. Sí, hablamos de la muerte de Stalin también. De la muerte de Stalin, de The Man, de una serie de elementos desafortunados. Hablamos, ajá, de Tolkien. De Porto, esa hablamos peli de Porto. Hemos hablado de algunas pelis, ¿no? Sí, por ahí mencionamos a Levis también. Y lo que nos une más a mí y al Carlitos es el amor hacia esta saga Matrix, ¿no? Porque nosotros crecimos con ella. Y justo estamos hablando de la cuarta, ¿no? Sí, estábamos en el debate de que qué va a dar la cuarta película de Matrix, ¿no? Porque yo le decía, ya está cerrada la saga, ya dejen en paz la saga, esto de estar... Es una gran intriga saber qué es lo que van a hacer con... Mi con mayor temor es que Matrix se convierte en Fast and Furious, ¿no? Y que no se vuelva Toretto. Se vuelva ahí, Neo como Toretto, hay 9 películas, 18 películas. Y que Neo muere y resucita varias veces. Entonces, bueno, eso es un poco... Ya están de estar acordando quién es el Carlillo, si es que siguen a la manteca ya desde hace más tiempo. Entonces, esta noche... Les traemos, esta noche, verás, las últimas semanas con el Carlitos Larrea, que hoy se le complicó llegar, normalmente Dios mediante la próxima semana estará con nosotros. Hemos estado hablando así más de una sola obra, ¿no? Las últimas semanas hemos hablado de pelis, estuvimos hablando de series igual con él, así como que dedicándole toda una hora a una serie. Hablamos de las cintas de Ted Bundy, de Manhunter, una bomber. Hemos hablado de algunas pelis. Hablamos de una peli de un superhéroe finlandés que se llama Rendel. Ya, no he escuchado. Es muy buena, te la recomiendo. Con música de The Rasmus. Hablamos de Capitán Fantastic, interpretada por Viggo Mortensen, alias Aragorn, ¿ya? Y la semana pasada hablamos de Yesterday, esta peli que... inspirada en un mundo que todos se olvidan de los Beatles, menos un afortunado chico. Y hoy volveremos, ¿por qué les digo todas estas cosas? Porque hoy volveremos un poco a un formato antiguo de La Mantequilla, ya que tendremos dos segmentos. Estaremos hablando la primera media hora o lo que nos queda de esa primera media hora, porque el tiempo se vuela aquí, de El Camino. El Camino, a Breaking Bad movie. Una película esperada, ¿no? Porque yo creo que todo lo que está relacionado a Breaking Bad, y si siguen saliendo producciones relacionadas a esta gran serie que triunfó, siempre van a crear expectativa, ¿no? Entonces, esta película, El Camino, a Breaking Bad movie, estrenada el 11 de octubre en Netflix, si no me equivoco, nos cuenta los sucesos posteriores a ya al final de Breaking Bad, específicamente con lo que sucede con la vida de Jesse Pinkman, ¿no? Y son los sucesos inmediatos, eso es lo interesante, ¿no? Es una secuela inmediata. Inmediata, en forma de peli, ¿no? A diferencia de Better Call Saul, que es una precuela, ¿no? Sobre la vida del abogado de Walter White antes de encontrarse con Walter White, ¿no? Y es en serie, bien que lo precisas. Y bueno, tiene momentitos que nos cuentan esos momentitos en blanco y negro de Better Call Saul, que son lo que él está viviendo después. Pero esos son momentitos chiquitos que se dan al principio de cada temporada de Better Call Saul. Entonces, como que El Camino, esta serie, esta peli de a Breaking Bad movie, realmente nos va a mostrar lo que pasa después de una forma un poco más grande, por así decirlo. Podremos apreciar más sucesos, ¿no?, que los que se aprecian en estos momentitos en blanco y negro de Better Call Saul. Y en el segundo segmento, estaremos dando una apreciación sobre una peli ecuatoriana que recientemente estuvo en salas, realizada por una querida amiga de La Mantequilla, que es Mónica Mancero. Ella estuvo presente justamente aquí, la entrevistamos hace unos meses y nos contó un poco sobre esta hazaña que fue hacer esta peli de ella, ¿no? Entonces la pudimos ver aquí en La Mantequilla, entonces estaremos conversando de la peli. Entonces, vamos a El Camino, ¿no? El Camino, cachín. Como les decía, El Camino nos cuenta la historia, ¿no?, inmediata, ¿no? Obviamente, les advierto que van a haber bastantes spoilers de Breaking Bad, porque para poder analizar la peli hay que hablar de Breaking Bad. Y también vamos a spoilear cosas de la peli un poco. Entonces, estén atentos a eso, ¿no? Sí, bueno, para la gente que le gusta mucho las series o el drama, es imprescindible haber visto ya Breaking Bad. Claro. Porque, claro, es una de las series más importantes que hay hoy en día, en el siglo XXI, se podría decir, de estos inicios. Totalmente. Del siglo XXI. Sí, sí, yo diría de bastante tiempo. Entonces es bastante esperado la película El Camino, que es sobre Breaking Bad, por el hecho mismo de la audiencia masiva que captó Breaking Bad. Muy cierto lo que dices. Y también otro punto, es uno de los personajes emblema, ¿no?, de la serie. Porque teníamos obviamente a Walter, no es necesario repetirlo. Teníamos a Saul Goodman, a Gus Fring, pero Jesse era como que el dúo dinámico, ¿no?, con Walter. Entonces... Sí, y también me parece a mí muy acertado hacer una película. O sea, seguir la serie, seguir la historia en una película. Antes que una serie. Podría haber sido una serie, pero una serie porque nos cuenta qué pasó con Jesse Pinkman. Entonces... que justo quedó un poco abierto en la serie, en la quinta temporada. Es bueno lo que dices, porque me haces pensar que es igual un riesgo, ¿no? O sea, el dar la continuación a una serie en película es un reto muy interesante, porque una es la estructura de una serie, ¿no? En una serie tú puedes desplayarte en el desarrollo de los personajes porque tienes más tiempo, es otro formato, es otro tipo de escritura. Mientras que en una peli el tiempo es limitado, ¿no? Y tienes que lograr capturar la atención de otra forma. Entonces, ese es uno de los dilemas que hay en El Camino y de los que les vamos a citar, ¿no? Entonces, ya habiéndoles dicho, ¿no?, que si están viendo Breaking Bad y si no quieren saber qué pasa al final de Breaking Bad, déjenos de oír durante hasta las 7:30 y de ahí sintonícenos de nuevo. Y para que lo que menos queremos hacerles es spoilearles cosas de la serie. Sí, bueno. Entonces, de aquí van los spoilers, ojo. Entonces, Breaking Bad finalizaba, ¿no? Yo creo que finalizó de una manera perfecta, o sea, tuvo un progreso, un avance de la serie muy interesante en su historia. Entonces concluye, ¿no?, con este enfrentamiento ya final entre Walter White y este grupo de neonazis, que eran los que justamente también lo tenían aprisionado a Jesse cocinando la meta, ¿no? Entonces, en este enfrentamiento final, Walter va contra sus enemigos y hay este grande... Él llega al lugar, ¿no?, donde están ellos con Jesse, y lleva esta metralleta militar, ¿no?, atrás en el cofre del carro. Automática. Parqué el carro estratégicamente, había hecho una de sus marañas y con un control remoto, si no me equivoco, ya lo vi hace años, activa esta metralleta que empieza a dispararse, ¿no?, así Sí. Y liquida a todos estos neonazis. Y ellos, entre comillas, sobreviven con Jesse porque Walter queda herido. Jesse al fin logra salir de este cautiverio, porque hay que precisar, ¿no? Este grupo de neonazis, bueno, como lo dije más o menos, tenían capturado a Jesse Pinkman en una jaula, ¿no? Ajá. Y lo tenían ahí como esclavo, así. Entonces Jesse Pinkman logra salir libre, eso no sé si esté bien dicho, ¿no? Pero bueno, y Walter, tenemos este famoso plano cenital, diría yo, ¿es correcto? Que diga sí. Cenital. De Walter caído, herido, y lo que más se entiende es que está por morir, ¿no? Entonces, tenemos este plano famoso de Jesse Pinkman en su carro escapando y gritando, ya llorando de la alegría. ¡Ah, I'm free! Bueno, no sé si dicen free, pero se expresa sus ojos, sí. y su voz. Sí, bueno, y también la relación en la que termina Jesse con esa mirada muy importante. Con el Walter White, ¿no? Walter White. Porque había que... mucho daño entre ellos que se hicieron al final de la quinta. Sí. Que llega a ser casi como la libertad de Jesse en sí. También hablando desde el punto de vista del man que cocina, ¿no? Que el man se había dedicado a cocinar la metanfetamina. Durante casi todo su personaje, ¿no? Y a partir de ahí parece que se siembra un cambio, justo ese cambio de ser libre, de ya no hacer, de no estar aprisionado por la metanfetamina, o sea, por cocinar esto, y también, o sea, como que cambia su vida, ¿no? Esa vida de prisión que tenía todo su personaje desde el inicio de la serie. Y ahora da una especie de luz, ¿no? De a ver si cambia Jesse o no. Y parece que de eso mismo va la película. Es que eso es lo interesante, ¿verdad? Ya entrando un poco en la trama. Lo genial es que decimos, ¿no? Esto me hace pensar, ¿no? Al final de la serie Jesse sale libre y ya, está libre, ¿no? Pero la película te pone en evidencia de que, bueno, a veces en las series ya creemos que se acabó y hasta ahí llegó el personaje y es feliz, y no. Nos muestra que Jesse Pinkman... y es feliz. Y es feliz. Happy ending, boy. Bueno, depende de una comedia de Disney. Ahí son felices. Bueno, o sea, te quedas con esa alegría de ver a Jesse Pinkman salir, ¿no? Pero... Sí. Queda el detalle, ¿no? Que él... Después de todo esto, toda la policía va a ir hacia ese lugar porque Walter White va a ser el más buscado. Él fue el mayor socio de Walter White. Y la cosa no acaba ahí, no era solo salir de la jaula. Ahora tiene que lograr salir de Albuquerque con toda la policía buscándole. Tiene que encontrar los medios para poder salir de Albuquerque porque no tiene un peso. Entonces, de eso va la peli, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gustó. O sea, de la huida, es una peli de alguna manera de huida. Es de cómo Jesse Pinkman va a salir, después de que salió de esa jaula, cómo va a salir de Nuevo México. Cómo huir de Nuevo México con la esperanza de comenzar una nueva vida. Porque ya huyó de estos neonazis, digamos, entre comillas, se liberó y hizo paces con Walter White, con esa mirada al final. Pero ahora también lo busca la justicia, ¿no? Sí, entonces, de eso trata el camino, ¿no? Es como decidir la sinopsis del camino. Exacto. Entonces, ¿cómo Jesse Pinkman va a poder ya realmente empezar una nueva vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya nos muestra que ahí mismo sigue el estilo de los escritores, el estilo que siempre han guardado en Breaking Bad. Es decir, no se fueron a contar ya una historia en otro lugar, con nuevos personajes, con nuevas situaciones. No, los guionistas de que sigue siendo Vince Gilligan, ¿no? De El Camino, yo vi que siguen manteniendo esta fortaleza guionística, es decir, que la ley de la siembra y de la cosecha en el guión, ¿ya? ¿A qué me refiero? Todas las situaciones que tú vas a ver en El Camino, los personajes contra los cuales se enfrenta Jesse, las formas en las que busca recursos para poder escapar, son todas ligadas estrechamente ligadas a lo que pasaba en la serie, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, Jesse, bueno, ni bien sale, enseguida va a buscar a sus amigos íntimos, ¿no? Que eran estos dos yonkis, que igual estaban a lo largo de la serie, que lo reciben, le dejan bañarse, etcétera, etcétera, ¿no? Como que le dan un descansito. Y después, Jesse, para él se acordaba, si nos acordamos en Breaking Bad, de Todd, este rubio con pinta de alemán ahí, que sí, era uno de los que lo tenía cautivos. Nos muestran que una vez que Jesse había hecho una misión con este Todd, había descubierto que él tenía unas grandes cantidades de dinero escondidas en su departamento. Uh-huh. Y Todd ya obviamente ya ha fallecido en este punto de la historia, ya cuando Jesse escapa. Entonces Jesse, él va a buscar esos recursos para tener con qué salir de Albuquerque, ¿no? Ya es Jesse en este ambiente en el que resulta, ¿no? En las circunstancias en las que resulta de su pasado con Walter White, de cómo puede él encontrar un cambio. Exacto. De vida, se podría decir. Ajá. Dentro de este mundo solitario casi en el que se encuentra. Ajá. ¿No? Cómo lidiar con este evento post capo. Exacto. De la droga, ¿no? En el que estás arrepentido y quieres regresar, y cómo encontrar quién te puede ayudar, quién te puede aconsejar, tanto racionalmente como qué hacer. Uh-huh. ¿No es cierto? Y es, como tú dices, es en este medio mismo que él va a tener que encontrar la solución, ¿no? O sea, va a tener que seguir enfrentándose a cosas que fueron ligadas a este pasado de él, ¿no? A este pasado que él quiere liberarse. Es una cuestión ahí también mental, ¿no? Del pasado que lo atormenta. Como bastante en ese lado un poco mental en ese sentido. Yo creo que sí, porque es interesante porque vemos que él ya logra escapar, pero por los flashbacks que tiene, ¿no? El flashback de que le dicen ahí la vida es lo que tú haces de ella, o el otro flashback que dice que debes tomar tus propias decisiones, es como que buscar qué hacer, ¿no? Ajá, va bastante, o sea, yo creo que en estos hay bastantes flashbacks, ¿no? Que nos explican. Ponte el flashback, igual servía para explicar ¿Cómo él sabía esto del dinero de Todd? Esto no lo sabíamos en Breaking Bad. Este flash nos lo dice, o al menos yo no recuerdo que lo supiéramos. Te explican con un flashback, cuando Jesse aún cocinaba la meta y todo eso, que Todd le había llevado a hacer una misión, y que ahí Jesse descubre que tiene la plata. Entonces la peli va bastante de eso, ¿no? Línea, juega con la temporalidad. Este tiempo presente, que es inmediato después del final de la sociedad con Walter White y de su liberación. Uh-huh. El pasado, ya estos momentos pasados de cuando él aún estaba cautivo, o a veces nos muestra igual un diálogo con Mike, ¿ya? Uh-huh. Este tan importante personaje de Breaking Bad, Mike. Entonces va jugando así la serie, ¿no? Para la película, para poderte hacer entender qué recursos está buscando Jesse, ¿me explico? Ponte en este caso el del dinero con Todd, ¿ya? Va a buscar el dinero que Todd había dejado escondido en su casa. Entonces hay como que, yo creo que está muy, en ese aspecto muy bien hecha, porque a la vez la serie está presente porque es lo que los fans querían, ¿no? Me imagino no iban a querer una historia totalmente diferente. Obviamente se quiere la identidad de la serie, la esencia de la serie en la película. Entonces yo creo que a la vez con estos flashbacks que te explican, ¿no? Las acciones de Jesse en la película, te muestran que la serie sigue presente, ¿no? Porque volvemos a la temporalidad de la serie, ¿me explico? Y vemos cosas que en la serie no se vieron, lo cual me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, estas acciones de Todd, esta conversación que se da al principio con Mike, ¿no? Que están ahí. Y creo que es muy, muy simbólica esta conversación con Mike, porque justamente no estamos en el cambio de vida de Jesse, que él quiere recomenzar de nuevo. Y Mike lo que le dice, viste esa conversación, le dice, el Jesse le dice, sí, quiero empezar de nuevo, cuando Mike aún estaba vivo, porque Walter lo mata. Jesse le dice, quiero empezar de nuevo una vez que acabe todo esto. Y Mike le dice, quiero que todo se arregle, que todo esté en su lugar. Y el Mike le dice, eso no podrás jamás, dijo. Que todo se arregle, que absolutamente todo se arregle, eso no podrás. Entonces te habla bastante de este yo creo que en la peli hay bastante desigual, ¿no? Esto que a veces queremos voltear de página, pero sin haber enfrentado las cosas que aún se deben resolver, escapando de ellas, ¿no? Sin haberlas enfrentado y de ahí voltear página. Entonces, y también te dicen, ¿no? Que yo creo que el mensaje que está ahí es que ya has volteado página, pero que a veces lamentablemente muchas consecuencias van a permanecer, ¿no? Entonces yo creo que la peli está muy rica en eso. Y con este juego de temporalidades pone en evidencia eso, ¿no? Y ahorita para ya pasarte la palabra, porque quiero que me digas qué opinas de este aspecto de Breaking Bad, ¿no? Entonces la idea que yo citaba al principio, en la película siguen con esta característica guionística de la siembra y la cosecha, ¿no? Es decir, todos las acciones que se dan en el camino son ya elementos que estaban sembrados en la serie, en episodios anteriores. Es decir, no fue Vince Gilligan, los autores no fueron a buscar una historia totalmente nueva, con personajes totalmente nuevos y Jesse Pinkman, ¿no? Seguían usando sus recursos como lo hacían en Breaking Bad. Tú veías que en Breaking Bad se sembraba un recurso hasta el más chiquito posible y después se lo cosechaba. ¿Cuál es un ejemplo? Walter White celebraba su cumpleaños con este plato de huevos y los tocinos que con las franjas de tocino formaba los 50 años que cumplía. Ajá. Uh-huh. Y después pasa esto en su cumpleaños 52, que él hace esta cosa de tocinos, pero ya claro, su vida ha cambiado brutalmente, ¿no? Porque él se volvió Heisenberg. Entonces, ese recurso de siembra y cosecha ahí es muy simbólico, ¿no? Porque del 50 al 52 han cambiado muchísimo las cosas, y de cómo él estaba festejando su cumpleaños 50 al 52 hay una diferencia abismal. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Tenemos esta misma metodología de sembrar y cosechar un recurso guionístico en El Camino, cosa que a mí me parece muy muy muy chévere, ¿no? No sé, por ejemplo, eso era lo que yo te decía antes de empezar, que a ti qué era para ti los elementos, no sé, de foto, de guión, de personajes, de lo que sea, que para ti eran la esencia de Breaking Bad. Para mí, ¿qué era la esencia de Breaking Bad? ¿Cuáles son los elementos que para que tú dices, te hacen cuando ves la serie dices, esto es Breaking Bad? Bueno, Vince Gilligan tiene una propia, digamos, una propia visión autoral, una propia manera de contar las cosas. Entonces, claro, una de las cosas que siempre llamó la atención de Breaking Bad es la construcción dramática, más que dónde está la cámara o los ángulos o la visualidad, la construcción digamos, del arte y todo esto. Aunque eso es importante también. Claro que es importante, pero el Breaking Bad estaba más en un tono más realista, casi naturalista en algunos aspectos. Y claro, también porque es un show de televisión. Entonces, toda la carga sí va a la forma de contar la historia, al mantener la tensión, al que los encuadres o el montaje en realidad es el que te da el... aporten es el que te narra la historia, es el que te aporta con todas las la carga y toda la potencia. Entonces claro, creo que la narrativa y las actuaciones, sobre todo de Bryan Cranston, es lo que más destaca de Breaking Bad. Y como lo que tú decías, lo de sembrar y cosechar, que es una cuestión un poco de técnicas de guión, de técnicas de narrativas, en donde, claro, es una clase magistral, podríamos decir, de sembrar y cosechar, porque casi todo está movido a través de la siembra y la cosecha. O sea, no, cada elemento podría detonar en algo bueno o en algo malo, y tú siempre estás pendiente de... No pendiente, sino que de pronto sale eso, y eso dices, esto ya lo había visto, no puedo creer que haya detonado esta cuestión. De una forma u otra, voy a estar ahí. Sí, lo que quería decir también era de los flashbacks que mencionabas, sí, que normalmente el recurso de los flashbacks es un recurso que se utiliza muchas veces para hacer hincapié, digamos, en la condición mental de los personajes. Entonces, por ejemplo, tienes Memento, Inception, ¿no? Y normalmente suelen tener mucho más, digamos, pegue, mucho más beat, mucho más golpe cuando está un personaje desequilibrado o cosas así. Entonces, justamente Jesse está en un estado post-traumático, justo porque le viene persiguiendo la policía en este auto, no ha dormido, no ha comido, siente que le persiguen todo el mundo, ni siquiera se acuerda en dónde estuvo la noche anterior. Entonces, está en un estado tal que justo es perfecto para usar los flashbacks. Entonces empiezan a utilizar los flashbacks. Y empieza la película a la segunda o tercera escena. De hecho, la película empieza con un flashback. Y con un flashback de Jesse. Entonces, si la peli empieza con un flashback, ¿no podríamos decir que toda la peli más bien es un flash forward? No. La peli empieza justo con un flashback. Y eso pues es como una muestra de que en realidad todos los flashbacks están porque estamos dentro del síndrome o del trauma de toda esta posaventura del Jesse, que en el que está todo el tiempo recordando, ¿no? Recuerdo el pasado que lo atormenta. De hecho, va de eso, del pasado que lo atormenta, y por eso necesitas tanto el flashback. El pasado que lo atormenta es justamente el flashback. Ahora entiendo. Y justo hay elementos, justo los saltos de los flashbacks son con elementos precisos, como por ejemplo cuando se va a bañar y corte a la regadera, cuando le daban contra la regadera los manes que la tenían enjaulada. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Este recurso del flashback y de estas dos líneas narrativas. Va por el estado. Es por eso pienso yo también que esta película es más intimista, en el sentido este de entrar en la mente de Jesse. Y también por eso un poco el ritmo es, diría, la mitad o casi la tercera parte de lo que se suele estar acostumbrado en la serie de Breaking Bad. Es porque el ritmo es lento, yo creo que el ritmo es sí, pero es un lento deliberado. Claro, es guarda un poco de lo que hay en Breaking Bad, ¿no? Porque Breaking Bad tiene una base relativamente lenta. ¿Sabes qué? Igual, esto que dices, verás, en cuanto a ritmo, ya para ir cerrando ahorita de la peli, porque ya mismo se nos va el tiempo, es muy importante lo que tú dijiste y, verás, la peli tiene, guarda esta tensión que tiene Breaking Bad, estos momentos así de detalles, de cosas sutiles que pueden cambiarlo todo, y... hay un flashback, que es el flashback justamente que te explica esta misión que Jesse va a hacer con Todd, que es un flashback muy importante, ¿no? Porque entiendes por qué después, qué recursos va a buscar Jesse para poder salir de Albuquerque. Es un flashback bastante largo en el que yo un rato ya sentí un poquito de pérdida de ritmo, es decir, ese flashback me estaba pareciendo muy largo, pero es verdad lo que dices tú, que como Jesse sigue en esta lucha de salir de su pasado un poco, y puede ser también una entre comillas metáfora, no sé si decirlo así, de cómo aún Jesse sigue atado bastante al pasado, ¿no? Sigue, aún no puede liberarse en la inmediatez de su pasado, y su pasado sigue muy presente en su presente, por así decirlo, ¿no? Entonces por eso también algunos flashbacks tan largos, ¿no? Porque después van a ir viendo, sin spoilearles ya mucho de la peli, que Jesse se va a tener que ir enfrentando a otros personajes que le habían hecho daño a lo largo de su cautiverio, que van a ser fundamentales para que él pueda salir de Albuquerque. O sea, la lucha sigue ahí, ¿no? Mira, incluso lo que acabas de decir también ayuda mucho a justificar los flashbacks, porque que ese pasado se vuelva presente, que es lo que me parece lo que estás tratando de explicar, es justamente lo que te ayuda el volver el ir al flashback. Entonces, tú vas al flashback en donde había un personaje, una situación difícil, y ahora tiene que confrontar esa situación, ¿me entiendes? Es superar el pasado prácticamente, para lo que le sirve el recurso del flashback. Bueno, otra cosa que quería mencionar, justo que va con esto de la idea de la pausa, es la diferencia de cómo trata en imagen y en planos y en ritmo el Vince Gilligan, en la serie y la película. Porque en la película tienes unos planos mucho más tratados, se puede decir. Pero eso también creo que le juega un poco en contra en algunos momentos. Porque si bien hay planos muy interesantes y que se nota que hay una huella autoral, digamos, hay otros planos que están como de gana. O sea, que no tienen una información más que... Sí, por ejemplo, cuando están sentados en la escena cuando Jesse llega... La primera escena, cuando Jesse llega a la casa de los amigos. Sí, y están ellos viendo la televisión y hay un par de planos ahí con Dolly que usa el Dolly ahí, ¿me entiendes? De travel de izquierdo o derecho, y para qué usa ahí eso. Ese recurso. Y luego hay bastantes planos que están compuestos de manera simétrica. Igual ahí con los asientos de ellos viendo la televisión y tal, pero o sea, ¿qué es Matrix esto? ¿Sí me entiendes? Entonces, pero hay otros planos que son muy interesantes, ¿no? Como lo de la ventana, que hace un travel out y se ve todo ese basurero ahí, vemos al man, la televisión, el man de la basura, ¿no? Sentado ahí con los pies en la mesa y al lado de la televisión en donde están buscando a Jesse. Eso es muy interesante porque te presenta muchas cosas a la vez. Pensé dónde poner la cámara. Y como dice, no, sí. Otra cosa también en los planos es que también se puede notar estos recursos recurrentes de Vince Gilligan, que es, por ejemplo, los planos de espalda. Los planos desde atrás, mientras alguien fuma el tabaco o hay humo por delante o está viendo algo que no sabemos qué es, ¿no? O estos planos en los que nos cierra mucho el rango de visión. Ajá. Y solo podemos ver ciertas cosas y genera tensión porque no sabes qué va a pasar después. Es que ahí está no la sabes huella, si se va a chocar, ahí está no la sabes si exacto. Generar, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de un plano que a mí me encanta, de estos planos así de las espaldas. En general es un plano que a mí me encanta, ¿no? Cuando sigues un personaje o cuando estás de espaldas a él. Este plano en la cuarta temporada cuando Gus se dirige al hospital donde está Héctor Salamanca para ya liquidarlo, ¿no? Y tenemos todo este plano que sigue a Gus desde el parqueadero hasta la entrada del hospital y que te anuncia, te pone en el aire que algo definitivo va a pasar. Y justamente, ojo, les dijimos que estamos spoileando Breaking Bad. Justamente en eso entra Gus y después Gus vuela por los aires, ¿no? Entonces, esta huella visual, ¿no?, está presente en el camino, ¿no? Entonces... Sí, eso también es otra cosa de los planos de Breaking Bad, de la serie. Que estás en un, digamos, en un seteo típico de televisión, plano contra plano y plano general para establecer la situación, punto. Y luego se cierra a unos planos más cortos si es que hay un diálogo intenso. Ajá. Pero de pronto en la serie veías que en alguna situación en el que se quería resaltar algún aspecto del guión, era importante por alguna cosa, había un plano que estaba full bien pensado. Ajá. Y normalmente tenía travel o movimiento, o era un plano secuencia, justo como el que dices del de Gus, ¿no? Ajá. O había un montaje full bien pensado. Entonces, creo que eso también era algo interesante de Breaking Bad, que tenía un equilibrio entre darte algo, digamos, una huella artística, ajá, ¿no? Y darte algo también de consumo general, sí, de sí, televisión, sí. ¿Me cachas? Tenía un buen equilibrio entre eso, ¿no? Muy, muy interesante tu análisis, estimado Cachín. Entonces, vamos a unos publicitarios y después regresamos y para cerrar este segmento de El Camino, una película de Breaking Bad. Publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Musas, en su sexta edición, presenta Pétalos de Luz. Recorro mi camino con una luz brillante que abraza mis recuerdos. Te invitamos a disfrutar una noche de musas con Manaí Velasco Nicolaldi, en la que compartiremos los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma con música latinoamericana y universal. Jueves 31 de octubre, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. 19:30. Pétalos de luz. Quiero sentir suelo. La ternura de la voz en un ambiente familiar y de sueños. Una producción de Fundación Mandrágora. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visita la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Abya Ayala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8:30. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. We'll be right back. to share, gifts to compare. When all I have, it rests on ticking hands. I have my ways, descent delayed, and I have tried to make you see a brighter hue. But deep down I know I'll be forever blue. And there's a blackness inside me that's breaking through. But deep down I know I'll be forever blue. Forever blue. To learn a thing these days, an endless coil of waste and toil. Empires are built upon the ashes of the weak and frail, those doomed to fail. And I've been trying to set free a lighter you, but deep down I know I'll be forever blue. And there's a blackness inside me that's breaking through. But deep down I know I'll be forever blue. Y estamos de vuelta aquí en La Mantequilla de Tucanguil. La que estaban oyendo era una de las canciones muy importantes en la serie de Breaking Bad, Forever Blue. Y de lo que vemos en el Facebook Live, nos está siguiendo el estimado Cevitas Paredes. Te mandamos un caluroso saludo. Entonces, para... Igual Ana Isabel nos dio un like. Hola. Gracias. Y bueno, ya para cerrar este segmento ahorita, quiero dar una última apreciación. Entonces, yo en el camino, yo quedé satisfecho de la peli porque vi la tensión que había en Breaking Bad, vi, se cerraron muchas cosas que quedaban abiertas, ¿no? Sobre la vida de Jesse Pinkman. Había este mensaje de que no cuando ya logras salir de una cosa se acaba enseguida todo, pero aún a veces hay cosas que enfrentar, como le tocó a Jesse Pinkman. Creo que funciona como película, aunque sigue un poco la huella de serie ahí. Y con el análisis del cachín como que pudimos hacernos una idea muy interesante, ¿no? Entonces, les vamos a cerrar este segmento con una crítica que nos manda nuestro siempre recordado Asperín Abdo. Nos mandó desde Buenos Aires, es una breve crítica de él, y él es un poco, él acaba un poco más de la peli, ¿no? Le pone una nota bastante bajo. Muy crítico. Es bien revolucionario, cacho. Yo le voy a poner una crítica dura. Dura, sí. Yo le pongo un 7 y veamos, les mandamos esta crítica muy breve de nuestro estimado Esperín, y de ahí pasamos a hablar de Azules Turquesas, película ecuatoriana. Yo le pondría 6.5. 6.5, muy bien. Esa es la nota del cachín, y ahí les ponemos la del Esperín. Bienvenidos, amantes del cine y de los snacks, a una nueva crítica express a la distancia. En este caso vamos a hablar de El Camino, la película de Breaking Bad que salió en Netflix a finales del mes pasado. Se puede decir que esta cierra la saga con un nuevo inicio para Jesse Pinkman después de la traumática experiencia al lado de Walter White. Por un lado podemos decir que tiene el mismo estilo que la serie, lo cual es algo positivo, porque cuando uno mira por nostalgia, yo que sé, Better Call Saul, quiere que mantenga el mismo estilo que Breaking Bad. En este caso El Camino mantiene ese estilo, que por un lado es algo positivo, porque al final es como ver dos episodios pegaditos de Breaking Bad, son 2 horas, es tal cual. Y eso es positivo, pero por el otro, este estilo no es bueno para una película. Es un estilo de serie, es un estilo que se toma su tiempo para contar las cosas, que va lento, que trabaja el personaje. En este caso no necesitamos que trabaje demasiado el personaje, porque ya lo conocemos 5 temporadas mirando Breaking Bad, ya conocemos a Jesse Pinkman. El problema es todo lo que lo rodea. No hay un entorno de los mecánicos, de nadie, de la gente alrededor, como falta algo. Yo creo que debieron hacer una... Si van a darse el trabajo de hacer una película y de rodar todo eso, rueden una última temporada, bonus, yo qué sé. Pero al final la película a mí no me encanta porque no... Te cuentan una breve historia de cómo Jesse Pinkman decide reiniciar su vida. Cómo reiniciar su combo. Pick, pack, reinicio mi vida en Alaska. Entonces, meh. Se queda para mí con un flojito 3,5 sobre 10. Y estamos de vuelta. El Cacho está indignado por la nota que le puso el Asper al camino. Pero bueno, no es, es bueno tener en la multitud de opiniones encontrar la sabiduría, maybe o maybe not. Bueno, quisiéramos seguir hablando del camino, pero igual hay una peli importante de la que tratar. Entonces, recomendada, ¿no? El camino, mírensela si son fans de Breaking Bad. Y igual es una peli que no solo funciona como fanservice, creo, pero también es bien realizada. Entonces, pasemos a nuestro segundo segmento, que sería cine nacional, cine latino, a los tiempos da gusto. Cine ecuatoriano. Cine ecuatoriano, da gusto hablar de la producción de aquí. Cine quiteño. Quiteño no sería. Entonces, como recordarán, hace unos meses estuvo aquí Mónica Mancero, esta realizadora, actriz ecuatoriana, que nos vino a contarnos sobre la realización de esta peli Azules Turquesas, la cual está basada en la vida real, en experiencias propias de ella, que nos cuenta, sobre todo nos pone en evidencia el trato que se les da a los pacientes, ¿no? A los pacientes que están en recuperación de adicciones, de problemas, en los centros de recuperación, ¿no? Sí, yo pienso que más bien se va por una especie de que nos cuenta sobre los centros clandestinos de recuperación, porque es lo que más le molesta y que hay mucha gente que tiene muchos comentarios acerca de eso, muchos testimonios de cómo funcionan estos lugares clandestinos. Y justo cuando estaba en el estreno, justo cuando vimos eso, era uno de los aspectos en los que ponía bastante... Es que tú estuviste en el estreno, ¿no? Ajá, ponía bastante énfasis en eso. Bien que lo precises, my friend, ¿no? Porque justo estaban unas chicas, perdón, estaban unas chicas que son parte de un centro de rehabilitación de drogas, que eran las que les había ayudado mucho a ella a salir de este círculo. Entonces, ellos estaban en el estreno y justo habló y les dijo que todo había sido un fracaso en estos centros clandestinos hasta que les conoció a ellas. Entonces, me parece que la película va más hacia estos lugares clandestinos porque realmente es terrible, pero es que es terrible, es catastrófico la realidad esta durísima que de la que trata la película. Claro, no es, hay una denuncia bastante presente, ¿no?, a lo largo de la peli sobre que finalmente nos cuenta, bueno, hagamos un, este es el tema, ¿no? Y la historia así precisamente de la peli es Isabela, ¿no?, que es interpretada por la misma Mónica Mancero. Entonces, por eso yo le decía en la entrevista cuando ella estuvo aquí que es la Woody Allen ecuatoriana, porque se dirigió y actuó al mismo tiempo, cosa que es muy, muy, muy difícil de hacer, de llevar a cabo. Tú también lo has hecho, ¿no? Sí, es difícil. Tú también eres uno que escribe sus guiones, los dirige y los actúa, porque tienes esa pinta latina que hace de todo, que baila con todos. Que baila con todos los departamentos. Eso, ella hizo esto en Azules Turquesas, ¿no? Ella escribió el guión, Mónica dirigió, hizo labores de producción, o sea, fue mujer orquesta, o sea, se mandó el trabajo a lo largo de muchos años, porque también hizo 10 años que se demoró en filmar esta película. Y que, bueno, aparte de toda la temática que conlleva, ¿no?, y aparte de pues toda la digamos la misión heroica de levantar una película durante todo ese tiempo, de a la vez tratar un tema que es personal y que es como volverse a tocar en la llaga, ¿no?, durante 10 años levantando una película. Es tremendo reto. También es una de las cosas que tal vez podemos hablar, si es que registra esa película un proceso de evolución del cine quiteño, porque tú puedes identificar allí planos de cuando recién empezó a rodar, planos de a los 3 años, a los 5 años y a los 10 años, es una combinación de todo eso, y puedes identificar cómo evoluciona el mismo, ¿no?, cine. El mismo cine, al inicio tienes un tipo de cámara distinto, tienes un tipo de incluso de puesta en escena, y de pronto a partir de la mitad de la película empiezas a estar como en otra película y los planos son mucho más elaborados, hay cambios de foco, hay puestas en escena mucho más interesantes, planos más elaborados con la temática, y eso es justo que va de la mano con la gente que ha entrado a institutos de cine y que fue parte pues vital, un apoyo vital para la conclusión de la película, el proyecto. Sí. Claro, muy interesante lo que citas. No me había puesto a verla desde ese lado, ¿no? Porque yo pensaba del lado más del en el desgaste laboral de ella, ¿no? De Mónica, porque estarte actuando a ti mismo, o sea, a cosas que tú viviste durante años y a la vez tomar distancia del personaje, sanar esas heridas pero a la vez volverlas a actuar es tremendo reto, ¿no? Pero como dices, también del lado cinematográfico se puede ver la evolución, ¿no? Que se va dando. Entonces eso es por eso es que es una película muy interesante y que se tuvo que enfrentar a tantas cosas, ¿no? Porque se tuvo que enfrentar a la falta de presupuesto, a la falta de producción, las locaciones. Ella misma me contaba en la entrevista aquí en La Mantequilla que las locaciones son reducidas. De hecho, en la peli tú ves, las locaciones se limitan a los centros de rehabilitación, una que otra es en exterior, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, sí, se tuvo que enfrentar esas cosas, y ya en el estreno yo igual pensaba, ¿no? Se tuvo que enfrentar una cartelera súper difícil, porque igual estaba en cartelera, estaba el Joker en cartelera, creo que, no sé si ya se estrenó Maléfica o no, pero yo cuando la fui a ver este sábado, ¿qué pasó? Que estuvo en cines hasta ayer. Dije, oye, se ha enfrentado a tremenda cartelera. Y igual se tuvo que enfrentar al famoso paro nacional, que durante esos días, se estrenó en esos días y ella, y obviamente ahí pierdes audiencia, ¿no? Entonces, claro, es una peli que tuvo, problema tras problema tras problema, pero llegó a sacarse, llegó a mostrarse en cines y eso ha de ser una gran satisfacción, ¿no? O sea, para ella. Sí, incluso en la película, bueno, continuando un poco la idea que te estaba exponiendo del... Per favore. Del registro que hace la película de la evolución del cine quiteño. Justo puedes tú identificar a personas que en ese tiempo eran parte de un instituto o parte de algún lugar de formación y que están allí de extras o que después aparecen en los créditos también haciendo otro departamento, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la peli es en ese sentido también un registro de la evolución del progreso, se podría decir. Es que te pone en evidencia cómo aquí en el cine te toca hacer de todo, ¿no? No puedes ponerte en el papel de yo tengo este rol y no voy a hacer nada más, ¿no? O sea, si quieres sacar una peli tienes que estar dispuesto a tomar otros roles, ¿no? Claro, ¿verdad? Y que es el mal que aquí pasa muchas veces. O sea, aquí no funciona la hiperespecialización, perdón. Sí, no. O sea, no. Y muchas veces igual y también es una falta de humildad, o sea, he visto fotógrafos que son el fotógrafo rey que te dicen, no, yo solo hago la cámara, nada más. Capaz que ni hacen la cámara porque tienen el camarógrafo. Y lo hacen mal. Entonces dicen, no, en la producción y en eso yo no te ayudo porque yo soy el rey fotógrafo. No puedes tomar esa posición de diva y de reina, al menos en la producción aquí. Entonces, como dices, eso es no me había puesto a pensar en ese aspecto de la peli, ¿no? Que te muestra este cambio y el mismo todo el tiempo que pasó para que ella pueda tener la película, que son 10 años, también es una evidencia de eso, ¿no? Sí, hay 10 años, imagínate. Se puede notar la construcción al ver la película, la construcción de la película al ver la película, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, la construcción de la atmósfera se va haciendo en la película. Sí, Megacha se va construyendo a sí misma la película. Es súper interesante en eso porque podríamos decir que el personaje se va construyendo conforme también el cine quiteño se va construyendo en esa película. Y supongo que Mónica Mancero, como realizadora, también se fue construyendo. ¿Me entiendes? Eso es muy interesante. Y toda esa construcción está registrada ahí. Ganó experiencia, ¿no? A lo largo de los 10 años que rodaba la peli. Igual en la post, ha de haber ganado en el proceso de edición mucha experiencia, ¿no? De lo que era el guión a lo que fue el producto final, supongo que ha de haber habido bastante evolución, ¿no? Yo de ahí sí no sabría decirte, porque... Yo hablé eso con ella en la entrevista, pero yo no me acuerdo. Claro, porque ahí ya depende mucho. Lo que sí yo pude ver es que ella, o sea, lo que puedo percibir un poco desde afuera, de cómo más o menos le intuyo a ella como realizadora, es que tenía como muy claro el tema de lo que iba. Entonces, siempre estaba alrededor de ese tema, a pesar de los distintos problemas que podían haber en cuanto a locaciones o no poder cumplir el guión y cosas así. Entonces me parece Una gran capacidad de improvisación en ese sentido también. No, sí, de saber adaptarse, ¿no? Un poco sí. A la situación. Y un poco quería topar unos aspectos de la peli en cuanto a ritmo y elementos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es muy bien lograda, ya así entrando en la temática y en eso, te pone esta situación dura, ¿no? Que este maltrato que se les da a estos chicos y chicas que quieren recuperarse de sus adicciones, que más bien, en vez de ayudarles, les hunden más, les deprimen más, les castigan, ¿no? En vez de darles una ayuda. Entonces, tiene situaciones muy duras, ¿no? Como, por ejemplo, en ciertos momentos les ataban a la cama con esposas, ¿no? De policía. Sí, sí. El trato era bastante denigrante a ratos. Uh-huh. En un momento había una de las encargadas que se estaba riendo con ellos, estaban haciendo bromas, estaban teniendo realmente un momento constructivo ahí entre compañeros. Y llega el encargado y les dicen, aquí no se ríe, aquí solo tienen que estar comiendo y recuperándose, nada más. O sea, ahorita cambio el diálogo un poco, pero en el momento que estaban riéndose y teniendo un poco de distensión y de relación entre ellos, que era lo que más les podía ayudar, venía, ¿no? este represor. Entonces, tienes esos momentos muy duros, pero, sin embargo, creo que fue muy hábil ella en equilibrar estos momentos con momentos cómicos. Es decir, a ratos podías ver momentos así graciosos que se daban entre ellos, entre los, los, ¿cómo se diría?, los internos, que a ratos, y que les hacían hacer ejercicios muy bizarros, ¿no? Como que esto, recojan las hierbas del piso como si estuvieran recogiendo las cosas que no les gustan en ustedes. Y se volvía, no sé si sería la palabra correcta, pero se volvía tragicómico, ¿ya? O sea, creo que ella logró plasmar así momentos duros y feos, pero, y dolorosos, pero había algo cómico, sí, detrás, una especie de comedia, no sé si de una comicidad irónica. Ajá. Era detrás de este dolor, de esto había una cierta comicidad, ¿no? Entonces en eso creo que fue muy hábil. De ahí, en cuanto ponte al tema de ritmo, creo que yo hubo un momentito, pero de ahí lo reflexionaba un poco, ¿no? Creo que tienes un primer momento que es en un centro de recuperación, que es bien llevado el ritmo, la historia te captura la atención, el sufrimiento, todo. Y de ahí hay un momento que el personaje sale, ¿no?, del centro de recuperación y tiene un pequeño momento con los papás. Entonces, entre esos dos momentos, yo en una sentí que el ritmo tal vez decaía un poquito. Este cambio de ambiente que ella sale al exterior le recobra otro ritmo muy interesante, como que le da vida a la peli, y de ahí volvemos a otro centro de recuperación, ¿no? Entonces yo en ese momento me decía, a ratos, los momentos que se viven en el segundo centro de recuperación, que son un poco más oscuros, ahí yo a ratos sentí capaz, un poquito, yo sentía como que tal vez se estaba repitiendo un poco lo mismo, pero de ahí reflexionaba, y es que también la historia iba de eso, ¿no? O sea, no necesariamente, capaz como espectador ese rato yo perdí un poco de ritmo, pero como te digo, la historia va de eso, ¿no? Como ella logra salir de un centro, tienes este momento en el mundo exterior y de ahí otra vez la vuelven a internar, ¿no? Por el miedo de los padres, por esta hipocresía, ¿no? Que ellos tenían bastante, ¿no? Y de una, don Adrian. Entonces ella vuelve como que a este mismo ciclo, ¿no? Entonces, a la vez, sí, en ese rato a mí como espectador me pareció capaz un poco que volvía a lo mismo. Después pensaba, es igual interesante, ¿no? Porque tal vez te muestra el proceso que estaba viviendo ella como persona, ¿no? Que ya pensó que salió y otra vez al centro de recuperación, ¿no? Entonces te transmite un poco la frustración que ella como, que Isabela, el personaje principal, que ella vivió en esos momentos, ¿no? Entonces, lo bueno es que en esta peli da de qué hablar y se ve que detrás hay una realización, se ve que hay mucho trabajo, se ve que hay mucho esfuerzo y... Sí, ¿Tú qué opinas de esto, o sea, de este aspecto del ritmo? ¿Del ritmo de la película? O sea, de esto que te acabo de citar, que a ratos yo sentía que decaía, pero al mismo tiempo va con lo que se cuenta, ¿o no? Yo creo que el ritmo está muy vinculado con la intención de la realizadora en este sentido, porque hay momentos en los que tú dirías, no, pero aquí hay que cortar, o aquí habría que poner otro plano, o aquí habría que hacer algo para que no se baje esto, porque no hay tensión, o le falta acción y tal. Pero lo que pasa es que había otra cosa ahí, que no tenía nada que ver con la intención, que no tenía nada que ver con la tensión del momento, nada de eso, sino... Con mostrar casi crudamente un aspecto que seguramente era así en claro. lo que ella vio, en lo que ella vivió. Uh-huh. Entonces a ella le interesaba eso, en mostrar de alguna manera este ambiente lo más naturalista uh-huh. posible, porque justo los recursos daban también para ello. Entonces uh-huh. estaba, yo siento que, bueno, pienso que uh-huh. que estaba agarrándose de esa posibilidad y haciéndole una fortaleza. Sí, sí, y sí. creo que te da, o sea, al final cuando, no sé, a mí me parece que se construyó una atmósfera fría dentro del primer centro de rehabilitación, por ejemplo. Todo frío y uh-huh. las paredes, a veces incluso la temperatura estaba media uh-huh. cian, ¿no? Justo que va con esta cuestión de todo es muerte aquí uh-huh. y nos quieren hacer pensar que vamos a vivir y tal, uh-huh. ¿no? Entonces, creo que se agarró de esa dificultad y la hizo una fortaleza en sí, ese sí, sentido. Sí. Sí, no, ahí está cómo usar a veces... Incluso la actuación, verás, el actor del primer centro de rehabilitación, él estaba... No, el actor, el director, el director, sí. el que hace el papel de director. Él estaba en el estreno uh-huh. y justo él habló y él dijo que él no era actor en el sentido de que no había estudiado una carrera de actuación y tal. Entonces... Lo que buscaba era mucho apoyar a la realización de este proyecto. Y me parece a mí que Mónica Mancero se evidencia ahí un poco la intención que tenía ella en toda la realización. Es decir, mostrar de forma cruda o naturalista lo que pasaba ahí dentro y un poco pidiendo licencia del drama, ¿no? Porque así a veces no hay acción, o a veces la acción no está muy construida y tal. Por el hecho mismo de que era más interesante ver cómo eran las cosas allí sí. que sostener una narrativa en ese momento. Entonces, por eso me parece que puede ser que el ritmo parezca que decae un poco. Sí, sí, ajá. sí se siente un poco eso, pero creo que compensa por lo otro lado. Pero a veces un... Porque la gente, había otras personas que habían pasado por esos centros de rehabilitación uh-huh. también, y esta gente estaba como que muy emocionada el haber tenido... una película así que uh-huh. muestre por las cosas que pasan en estos centros clandestinos uh-huh. y yo creo que justamente va por eso la idea de mostrar qué es realmente esto que te llaman centros clandestinos, porque uh-huh. los padres o los familiares no tienen ni idea de lo que está pasando ahí dentro, ya que parece ser como lo retratan en la película, como una mafia que ellos mismos te ponen la droga y te dicen que tú no te curas porque eres dependiente uh-huh. o ni sé qué. Entonces eso es creo que lo que a mí me parece que Camila, Mónica Mancero estaba... Qué bien, Katina. Estaba muy interesante todo lo que me cuentas. Entonces voy a ir cerrando yo igual con mi apreciación, porque nos queda menos de 2 minutos. Yo quiero felicitar, ¿no?, una vez más a Mónica por el tremendo trabajo que se mandó durante 10 años. A todo el equipo, ¿no? A la gente yo también que le felicito. Sí, la gente que le ayudó, que estuvieron ahí, lucha y lucha. Y yo cuando se estrenó me dio mucha preocupación esto, que espero que la taquilla no se haya visto afectada tanto, ¿no?, por esto del paro. Y ahí vemos cómo cada suceso que se da en el mundo, en la vida, puede afectar de una forma u otra, ¿no? Un tremendo trabajo de 10 años y tanto esfuerzo que hubo detrás, ¿no? Entonces, con esto nos despedimos. Nos oyeron Radio CC 940M, Radio CC.com. Muchas gracias, Cachín. Muchas gracias, César. Y hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Promocionales y publicitarios en